Ese momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos además dentro de lo que es esta jornada, ¿no? Precisamente del 20 de noviembre, en la que como cada año se conmemora el Día Mundial de la Infancia, ¿no? De los Derechos, Día Universal de los Derechos del Niño. Pues precisamente vamos a referirnos a una asociación, a una ONG que viene trabajando ya desde hace muchos años, más de 30 años, en multitud de países. Están presentes en más de 20 países, 21 países de tres continentes, con distintos proyectos de ayuda. Se trata de una organización española de cooperación al desarrollo independiente, que, bueno, pues gracias además a la colaboración de más de medio millar, por ejemplo, de voluntarios en nuestro país y de multitud de voluntarios repartidos por todo el mundo, pues intentan sobre todo mejorar la calidad de vida, mejorar la situación, en muchísimos casos, bueno, pues como podrán comprender, en determinados países, situaciones muy complicadas, sobre todo de los niños, también de sus familias, de sus comunidades. Estamos hablando de Ayuda en Acción, que cuyos representantes además hoy visitan nuestra localidad para dar a conocer un proyecto en el que están trabajando en la actualidad, como es el denominado Ahora Toca. Van a presentarlo a los distintos centros educativos de nuestra localidad. Vamos a hablar de todo ello, de esa colaboración con nuestra población, como Ubrique también viene estando representada en cierta forma, pues a través de distintas acciones que se están desarrollando en algunos puntos del planeta. Y bueno, pues cómo se va a traducir esa nueva colaboración, y en general vamos a hablar de todo lo que se refiere a Ayuda en Acción, porque su delegado en Andalucía nos acompaña en el día de hoy, José Manuel Román. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? José Manuel, con el que además hemos hablado en alguna que otra oportunidad, precisamente porque existe esa colaboración con Ubrique, y en el caso de nuestra localidad, bueno, pues estamos hablando de diferentes voluntarios en el grupo de Ubrique, entre ellos, por ejemplo, Rafael Ramos, que también nos acompaña. Rafael, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a centrarnos en diferentes temas, todas aquellas cuestiones que queréis apuntar. Sobre todo vamos a fijarnos, ¿no?, en esa colaboración de Ubrique con Ayuda en Acción, el proyecto que se presenta hoy. Pero bueno, pues como comentaba al principio, un día además muy simbólico, ¿no?, para hablar de este tema, de la importancia y de la necesidad de ayuda, sobre todo a los más pequeños, en un día como este 20 de noviembre, ¿no? Sí, efectivamente. Un día como hoy, donde se conmemora la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no?, y donde sin duda alguna podemos decir que hay motivos más que suficientes para seguir luchando por la infancia, ¿no? Desgraciadamente no podemos hablar de buenas noticias. Hay algunas que sí que nos podemos sentir, digamos, como en la línea de una cierta satisfacción, sobre todo en el ámbito educativo, donde sí que sentimos y analizamos que ha habido avances significativos. Pero, por ejemplo, no podemos hablar de buenas noticias en cuanto a la mortalidad infantil y a la esperanza de vida. Todavía siguen falleciendo, todavía siguen muriendo más de 18.000 niños cada día por causas que se pueden evitar. El 70% de muertes de niños tienen sobre todo lugar, como siempre, en África subsahariana y en el sudeste asiático. La desnutrición infantil sigue siendo una tarea prioritaria para las organizaciones, como el caso de ayuda en acción y todo el componente que tiene que ver con el derecho a la alimentación, que es un derecho reconocido en muchísimos países y a nivel también, por supuesto, universal. Precisamente son más de 180 millones de niños y niñas que padecen desnutrición crónica en nuestro planeta, ¿no? Y por otro lado, lo de siempre, ¿no?, esos derechos que se ven vulnerados en la infancia, como es el derecho a la salud. 200 millones de niños no tienen acceso a una atención sanitaria básica y ni siquiera de calidad. El derecho a la educación, donde además somos muy conscientes de la labor que hace precisamente Ubrique y sus voluntarios y sus voluntarias y los centros educativos cada año en reivindicar un derecho básico y de educación básico y de calidad. y la pobreza infantil, que también es un tema prioritario para muchísimas organizaciones, porque todavía existen 600 millones de niños que viven en la más pobreza extrema. Así que sí que es cierto que mirando los datos hay una evolución, ¿no?, progresiva, si miramos desde décadas atrás para acá, en positivo, pero hay datos increíbles todavía, ¿no? Es una barbarie absoluta que todavía puedan morir 18.000 niños al día por motivos que se podrían solucionar, con la situación, con los debates que hay en otros países del primer mundo, que ocurra todavía esto, que haya cifras tan escalofriantes, ¿no? Todavía. Sí, yo creo que el problema en que se encuentra el mundo general y cualquier país en particular se podría resumir en muy pocas palabras. Yo creo que es un problema de reparto. Los sistemas económicos en los cuales nos hemos movido, que no tienen por qué ser los verdaderos, los infalibles, de hecho pues tenemos la prueba de que no lo son, pues nos han llevado a una situación donde la riqueza mundial está muy mal repartida. O sea, el 98% de la riqueza mundial que esté en manos del 2% de la población, pues eso es hiriente para el resto de la humanidad. Y lo peor es que crisis como esta están haciendo que esas diferencias sean mayores, incluso en países del primer mundo, ¿no? Sí, están haciendo las crisis que esas diferencias sean mayores, pero además, mientras las diferencias existan, va a existir habiendo crisis. No nos damos cuenta de que la raíz del problema es eso precisamente, la diferencia. Que la diferencia no es la consecuencia, sino yo creo que es la causa. Entonces, mientras no atajemos el tema del reparto de la riqueza de una forma más equitativa, ese problema va a seguir existiendo y vamos a tener cada día más gente desesperada llamando a nuestra puerta, porque es obvio, yo haría lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está el problema, en el reparto de la riqueza. Una crisis que está haciendo que esa llamada, ¿no?, de ayuda incluso sea más cercana. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, del programa de ayuda social, ¿no?, que ha puesto en marcha Ayuda en Acción en nuestro país, precisamente porque, además del trabajo que se realiza en otros países, estáis detectando pues grandes necesidades en nuestro propio país, ¿no? Sí, efectivamente. Ayuda en Acción, después de 32 años de trabajo en países de los tres continentes, de África, de Asia y de América Latina, este año hemos iniciado un programa de acción social en nuestro país por las causas que muy bien habéis reflejado. Y es que más de 2,2 millones de niños y niñas están viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Eso nos llama, eso nos posiciona, eso nos hace que tengamos que actuar y tengamos que actuar ya. De alguna manera, desde Ayuda en Acción, lo que pretendemos es aportar también una vez más nuestro grano de arena en ese sinfín de necesidades que lógicamente estamos también detectando, desgraciadamente. La reflexión también que tenemos que intentar dar es que las necesidades lógicamente siguen estando en nuestro país y ahora hace falta lógicamente pues colaborar y hacer desde aquí un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con este programa de acción social, pero ni mucho menos quitar o desviar la mirada hacia los grandes desastres humanitarios, como puede ser el caso de Filipinas, como puede ser el continente africano, como puede ser nuestra querida América Latina, ¿no? Al final, el combate o la lucha contra la pobreza está en todas partes. Y no nos gusta tampoco el hecho de diferenciar ahora aquí, ahora allí, ahora aquí y después allí. Es decir, al final de lo que se trata y de lo que realmente se valora muchísimo es que cualquier persona hoy en día puede ser una persona comprometida, solidaria y está fenomenal de que pueda colaborar o bien acá

se trabaja también todo el componente incluso geográfico, ¿no? Los niños y las niñas pueden conocer, bueno, pues en tres palabras, en cuatro palabras, cómo definirían un país como Perú o si conocen algún escritor tan famoso como Vargas Llosa, que es peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Y viceversa, ¿no? Niños y niñas de Perú o de alguno de los países en los que trabaja Ayuda en Acción, bueno, pues qué conocen de España y ahí hay una relación muy interesante, muy bonita, gracias a ese vínculo solidario que se crea, ¿no? Está claro que educación en conocimientos, pero sobre todo en valores también, o sea que es un proyecto perfecto, como decimos, el que se va a presentar en el día de hoy y que, bueno, vais a intentar implicar, ¿no?, a todo lo que es la comunidad educativa de nuestra población, intentar que el mayor número de colegios se sumen a esa iniciativa, ¿no? Sí, esa es la intención. José va a proceder a presentar el proyecto y, bueno, estará ahí para todo aquel centro educativo que quiera sumarse a él. Esto está enmarcado en la línea de Ayuda a la Acción que la relación que existe entre la base social de aquí en España, de Ayuda a la Acción, y los beneficiarios no sea una relación simplemente, digamos, monetaria, de transmisión de fondos, sino, y es más importante, de transmisión de relaciones humanas. O sea, los proyectos de Ayuda a la Acción casi destacamos más esa transmisión mutua de conocimiento, de intercambio de experiencia, del día a día, de la realidad de ellos con la nuestra, ¿no? Casi se le da a veces más, ellos le dan a veces más valor a ese contacto que tienen con nosotros, personas del mundo rico, ¿no? Le dan incluso más valor a la ayuda financiera que puedan estar recibiendo. Porque se sienten que acompañados, digamos, se sienten no están solos. Hay gente que le está ayudando, pero le está ayudando de una manera de tú a tú, no de una manera de, digamos, superior o inferior, ¿no? De yo te ayudo, yo te pago y tú eres. No, no. Entonces, ese concepto de solidaridad, no de caridad, está en todos los proyectos de Ayuda a la Acción y se establece una relación, independientemente del aspecto financiero, se establece una relación humana muy rica. Eso lo cuidamos nosotros mucho. Y bueno, pues en lo que se refiere a este proyecto en concreto, creo que fueron un centenar de centros los que participaron en la última edición, el pasado año. Y bueno, pues pretendéis que esto se duplique o triplique incluso en este año, ¿verdad? Sí, efectivamente. Solo en Andalucía el programa educativo Ahora Toca está, bueno, pues ya forman parte más de 40 centros en nuestra comunidad y casi, digamos, más de 150 centros educativos en toda España. Al final, como decía Rafael, ¿no?, de lo que se trata es de ir mucho más allá, ¿no?, de esa valiosísima y necesaria aportación económica, sino también el de poner en lo alto de la mesa palabras y conceptos y bueno, y que incluso las traspasemos, las palabras, ¿no?, como puede ser ciudadanía, como pueden ser valores, como pueden ser solidaridad, como pueden ser interculturalidad, como pueden ser vínculos solidarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una labor que tenemos que intentar hacer las organizaciones, ya no solamente Ayuda en Acción, por supuesto nuestros voluntarios y nuestras voluntarias, como el caso de Rafael Ramos y de Remedios Cubiles, que son dos ciudadanos de aquí de Ubrique, que tratan por todos los medios de que esa ayuda económica, como decía Rafael, pues haya algo más, ¿no?, y haya una rendición de cuentas de esos proyectos que se hacen en los países. Vayamos a los centros educativos a contar que otro mundo es posible y que lo tenemos que hacer de esta manera, o intentamos al menos hacerlo de esta manera. El hecho en sí de poder estar aquí en Radio Ubrique, al que le agradecemos enormemente esta oportunidad, el de poder contar que tenemos que seguir intentando darle la vuelta a la tortilla, porque sabemos de que la pobreza está en todas partes y es una cuestión de corresponsabilidad poder actuar sobre ella. Lo cierto es que en el caso de esa colaboración de Ubrique en general hay que hablar de proyectos, ¿no?, que se han venido desarrollando a través de la ayuda de lo que es la Mesa de la Solidaridad, por ejemplo en el 2012 o en este mismo año 2013 se Si te parece, Rafael, podemos comentar, ¿no?, esas actuaciones concretas que se están desarrollando, esas aportaciones, ¿no? Sí, el Ayuntamiento de Ubrique, entre los presupuestos hace ya muchos años, que instituyó un concepto que es la Mesa de la Solidaridad, que son concretamente 30.000 euros que van destinados a proyectos de este tipo, de ONG para el desarrollo en el exterior. Entonces, todos los años, pues las distintas ONG que nos solemos mover por Ubrique, por ejemplo, Madre Coraje, CAPI, el Pueblo Saharaui, Ayuda a la Nación, todos los años presentamos una serie de proyectos y la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, pues a cada ONG nos financia parte de nuestro proyecto, porque claro, no, los recursos no dan para todo. Por ejemplo, en el 2012, Ayuda a la Nación consiguió 6.790 euros que se destinaron para un proyecto de mejorar el derecho a la educación y para mejorar el bienestar y la calidad de vida de una población en Paraguay, ¿vale? Entonces, con aquel dinero se construyeron una serie de aulas educativas, se mejoraron una serie de viviendas que le faltaba la infraestructura mínima que debe tener una vivienda digna, como puede ser el tema de aseo, tema de y se llevó a cabo ese proyecto. Y este año, por ejemplo, el último año, este año, en el 2013, han sido 9.000 euros lo que hemos conseguido y va destinado a un problema que de salud, concretamente la enfermedad del Chagas. Es una enfermedad endémica que existe solamente en algunos países iberoamericanos y en este caso pues el proyecto va destinado a mejorar las condiciones higiénicas de una población muy afectada por esta enfermedad y a facilitarle medicinas para combatirla. Entonces son ese tipo de proyectos los que el Ayuntamiento de Ubrique desde hace muchos años pues está financiando, yo creo que con un buen criterio. Porque no debemos de ser totalmente localistas. Un ayuntamiento, por supuesto, pues tiene, digamos, su competencia no es más local. No obstante, debe de colaborar la medida posible en temas que vayan más allá del localismo, ¿no? Sobre todo en temas de concienciación, de sensibilización, ¿no? Que son temas universales y que no se deben de olvidar tampoco por un ayuntamiento local. Las ONG estamos contentas, la Nación está muy agradecida al Ayuntamiento de Ubrique por la colaboración que todos los años presta. Es una gotita de agua, pero con mucha gotita de agua pues la Nación va llenando botellas, ¿no? La verdad es que toda la ayuda además es poca, evidentemente, por la gran cantidad de lugares, ¿no?, donde se podría llevar esa ayuda. Así que, para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden colaborar, cómo pueden ayudar a Ayuda en Acción, que además, ya decimos, tiene su presencia a lo largo de todo el año a través de diferentes voluntarios en nuestra localidad? La verdad es que sentimos y creemos que es bastante fácil poder ayudar en cuanto a descolgar el teléfono y llamar al 954-21-51-63. Y a partir de ahí, el de poder hablar y conversar e incluso, bueno, pues contarle a la gente cómo podemos hacer realidad esa ayuda que ojalá llegue por parte de la ciudadanía. También otra manera muy fácil de poder colaborar es el ir a la página web de Ayuda en Acción, www.ayudanacción.org, donde ahí pues se establecen las diferentes líneas de colaboración que tiene la organización. Sin duda alguna, la más conocida es el apadrinamiento, el hecho de que una persona de aquí, de Ubrique, pueda colaborar con un proyecto en alguno de los países con los que estamos trabajando y tiene esa persona, incluso tiene también a ese colectivo para poder relacionarse, para poder comunicarse, ¿no? Que sería un niño o una niña que además, gracias a su aportación con ese apadrinamiento, beneficia a toda la comunidad. La interacción, la comunicación, la relación se hace con ese niño o con esa niña que apadrina, pero gracias a su aportación se concreta en proyectos de desarrollo. por 18 euros al mes se puede apadrinar, pero también establecemos otras líneas de colaboración, como puede ser la de socio o la de socia, donde por 10 euros al mes también pueden contribuir enormemente a hacer los proyectos que estamos haciendo en América Latina, en África, en Asia, incluso también en España. Ayuda en Acción, a raíz de la crisis que vivimos, también trata de ser muy flexible en cuanto a las aportaciones, en cuanto a las ayudas que podamos recibir de la gente, ¿no? Cualquier ayuda siempre es enormemente bien recibida. Cualquier ayuda siempre va a ser poca, pero al mismo tiempo muy, muy, muy, muy valiosa. Es decir, no el hecho de establecer una serie de categorías, nos abrimos a que cualquier persona pueda descolgar o cualquier persona pueda ir a la página web y decir, mira, yo ahora mismo puedo contribuir con 3 euros, con 1 euro, con 2 euros. Pues nosotros abrimos las puertas, desde luego, para que podáis colaborar y de verdad que lo necesitamos y al mismo tiempo pues enormemente agradecidos, claro que sí. Bueno, pues por tanto hay numerosas vías para aportar cada uno lo que pueda, porque siempre será muy importante además la suma de todas esas aportaciones para todas las personas que lo necesitan. Estoy viendo alguna imagen, ¿no?, de por ejemplo, bueno, pues lugares donde desde el Ayuntamiento de Ubrique pues se ha colaborado. Y de hecho, ¿no?, pues aparece, ¿no?, porque es simpática la imagen y bueno, pues a destacar, ¿no?, cómo se traducen esos proyectos, cómo están mejorando la vida de algunas comunidades, ¿no?, al menos un granito de arena en sus vidas, ¿no? Sí, efectivamente, lo contaba antes Rafael, ¿no?, que con ese proyecto del año pasado, del 2012, en el que colaboró y está muy, igualmente muy agradecido el Ayuntamiento de Ubrique. Y hablaba Rafael de esa mejora y esa, digamos, dotación de infraestructuras en el ámbito educativo en esa comunidad o en esa región tan remota de Paraguay que se llama San Ignacio. Ya no solamente el hecho de mejorar una escuela o el hecho de construir dos aulas informáticas, como ha sido en este caso esta escuela de San Ignacio, o dotar todo un programa de alfabetización a los niños y a las niñas de esta zona. Esto al final se traduce en indicadores, en indicadores que además analizamos, son indicadores que nos sentimos orgullosos de decir, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, gracias a este proyecto y gracias a las aportaciones de los ubriqueños y ubriqueñas, hemos conseguido que al menos un 20% de los niños y las niñas no abandonen la escuela. Esto es muy importante, o sea, no se trata solamente de dotar, de mejorar la infraestructura, sino ¿qué es lo que supone esto? Pues lo que supone es que un 20%, hemos conseguido que al menos un 20% se retengan esos niños en sus colegios, ¿no? Porque a raíz de la pobreza muchos niños y muchas niñas se ven obligadas a abandonar la escuela a una temprana edad. O el hecho también de que este proyecto lo que ha significado que al menos se disminuya en más de un 40% las enfermedades que creemos que se pueden prevenir, como pueden ser un simple sarampión, como pueden ser un simple resfriado, pues en estos países, o en el caso de Paraguay, puede llegar a la mortalidad infantil. Y gracias a esta mejora en cuanto a salubridad en la escuela de San Ignacio, pues hemos conseguido de que al menos un 40% de la población infantil pues mejore y no se ponga tan enferma a lo largo del año, ¿no? Pues ahí están esos casos concretos de la ayuda que llega a personas, a comunidades, a centros, a diferentes proyectos concretos, como pueden comprobar a través de, como estamos comentando en el día de hoy, Ayuda en Acción. Lo cierto es que hay necesidades a nivel mundial, pero que además incluso van aumentando de forma cíclica, digo, por desastres naturales, ¿no? Como digo, por temas de actualidad, como pueda ser Siria, por guerras, por ejemplo, en países o en otros puntos de África, o por ejemplo también por desastres naturales como el caso de Filipinas, donde por tanto me imagino que hay una movilización también de ayuda en acción para casos tan, tan concretos también, ¿no? Bueno, nosotros lamentablemente no estamos trabajando en Filipinas, no tenemos proyectos de desarrollo en Filipinas, sí tenemos presencia en diferentes países de Asia, pero desgraciadamente no tenemos un trabajo de desarrollo en Filipinas. Lo que sí tenemos es unas magníficas relaciones con organizaciones que sí están trabajando y están haciendo una labor fantástica en Filipinas, y que al mismo tiempo lo que estamos, primero, mostrar nuestro apoyo y nuestra máxima solidaridad al pueblo filipino por todo lo que está sufriendo, y al mismo tiempo un llamamiento a la solidaridad también a la ciudadanía española para que pueda apoyar a esas organizaciones que tienen una presencia en Filipinas y que puedes la pueden conocer a través de la coordinadora andaluza de ONGs. Pueden ir a la página web y allí en la misma página web se pueden localizar cuáles son esas organizaciones que están actuando en Filipinas, o a nivel nacional la coordinadora española de ONGs también publica ese listado de organizaciones en el que pueden colaborar la ciudadanía. Por otro lado, quisiera también comentar una cuestión enormemente importante, y es que todos pensamos de que al final podía haber sido siempre mucho menor el número de fallecimientos, que lleva más por 15.000 muertes en Filipinas. Podía haber sido mucho menor que 10 millones de personas estén afectadas por un desastre natural, que siempre lo va a haber. Pero lógicamente las condiciones, las infraestructuras, la situación de vulnerabilidad de la gente no es la misma en ningún lugar del mundo. Y esto es una llamada de atención a los gobiernos, es una llamada de atención a que evidentemente esto se podía, no sé si evitado, pero sí al menos disminuir el impacto tan grande que tiene un fenómeno como este. Y nuestra preocupación una vez más a que en fin se tomen medidas en este sentido. Es preocupante, ¿no? Que tres días antes se sabía de esos vientos que estaban recorriendo zonas muy cercanas ya de más de 300 kilómetros por hora. Pero claro, la movilización en un país como Filipinas seguro que no es la misma que la que habría tenido Estados Unidos, Canadá, en Europa. Son zonas geográficas distintas, pero digo, la propia previsión y, claro, la capacidad que tienen de actuación por su capacidad económica también, ¿no? Y esto, evidentemente, ha multiplicado, ¿no?, el número de fallecidos, ¿no? En este tema de la actuación de ayuda a la nación en desastres naturales o en actividades muy puntuales, a mí me gustaría decir que, digamos, todas las ONG forman parte de una gran familia. Hay una coordinadora oficialmente y demás, pero digamos, en general, formamos una gran familia en la que, por pura eficacia de actuación, cada cual se dedica especialmente, sin que puntual, lo cual no significa que puntualmente nos dediquemos a otras actividades. Pero cada cual se especializa, digamos, en actuaciones típicas. Y me explico, hay ONG de ayuda de emergencia, como pueden ser Médicos Sin Fronteras, como pueden ser Médicos del Mundo, ¿no?, que puntualmente actúan para actuar sobre una situación de emergencia, ¿no?, sin mirar más allá del día de mañana. Es un tipo de ONG, se llama ONG de emergencia, ¿no? Hay ONG de todo tipo, conocemos seguramente de oída Payasos Sin Fronteras, pues es una labor pues importantísima dentro de esa especialidad de llevar una sonrisa allí donde no existe. Pues así está un poco distribuido el campo de la actuación del tercer mundo entre todas las ONG. Y Ayuda a la Nación, pues, es una ONG del desarrollo que no actúa, salvo excepciones, en problemas puntuales de emergencia, sino que lo que lleva a cabo son proyectos de largo plazo, proyectos de desarrollo. Entonces era un poco ampliar el comentario que estábamos haciendo de por qué unas ONG actúan en sitios, estaciones de emergencia y otras no. Pero sí están todas. Yo recuerdo cuando el famoso huracán Mitch, aquí con la ONG Ayuda a la Nación Ubrique, junto con el resto de ONG de Ubrique, nos movilizamos y colaboramos y facilitamos fondos a aquella ONG que estuviese sobre el terreno. O sea, en ese sentido hay colaboración plena y hay, como decía, la palabra es una gran familia que persigue pues eso, cambiar las condiciones de vida de muchos seres humanos. En definitiva, se trata de apoyar a una u otra, pero desde luego contribuir, ¿no? Con pequeña, gran aportación, lo que cada uno pueda. Así que, bueno, pues simplemente para terminar, si os parece, a mí me gustaría recordar el teléfono que nos comentabas anteriormente. También es cierto que a través de la página web de Ayuda en Acción, ayudaenacción.org, bueno, pues ahí van a poder encontrar toda la información, cómo apadrinar, cómo colaborar de otras formas. Tienen también un teléfono, pero, por ejemplo, desde Andalucía, el teléfono. Sí, desde aquí de Andalucía pueden llamar al 954-21-51-63 o si, como estamos también en internet y Radio Ubrique se escucha o se puede escuchar desde internet, pueden también llamar al 91-522-6060, que es el teléfono de ámbito nacional que tiene Ayuda a Nación para cualquier parte de nuestro país. Importante la colaboración, importante también, por cierto, el contar con voluntarios, todo el apoyo, bueno, pues para trabajar en ese tipo de acciones a nivel local, también nuestra localidad, ese grupo de personas, bueno, pues seguro, ¿no?, que abre las puertas a toda aquella persona que quiera, a todo aquel que quiera colaborar, ¿verdad? Sí, claro, yo incluso mi teléfono personal es el 670-936-126, por si quieren contactar a la actividad del voluntariado, ¿vale? Yo, es más, yo aprovecho para animar a cualquier persona que un poco se mueva en ese mundo del voluntariado, en aquella, al menos una pequeña parte de su tiempo libre, en el voluntariado donde sea. Ya si es en Ayuda a Nación será, por supuesto, bienvenido, pero en el voluntariado donde sea, porque lo cierto es que en este mundo se ve que los organismos oficiales, los gobiernos legalmente constituidos, pues no han sido capaces o no están siendo capaces de llevarnos por buen camino. Pues, si no, no estaríamos hablando de estas diferencias, si no, no harían falta ni siquiera las ONG. Dado que eso es un hecho cierto, pues es la propia ciudadanía la que tiene que empujar el carro o que echar una mano para paliar esa falta de eficacia de los gobernantes. Entonces, es una labor de todos. Hay que ayudar, porque lo que sí es cierto es que la especie humana no tiene frontera, la especie humana es única, hay una unicidad ahí clara, aunque a veces no la veamos y nos resulte lejano un problema de la otra parte del globo terráqueo, pero no es así. Lo cierto es que aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Y eso tarde o temprano surge, porque esto la especie humana es una, digamos, una pirámide muy bien consolidada, y si se quita algún ladrillo de por medio del muro, al final el muro termina cayéndose. Y cuando digo quitar un ladrillo, me refiero a no acudir en ayuda de ese país africano o de esa familia boliviana o ese enfermo de la India que necesita una ayuda de sus hermanos de especie, ¿no? Entonces yo creo que es una obligación moral que traemos desde que nacemos, simplemente por el hecho de ser un ser humano. Por supuesto que sí, pues con ese llamamiento a la solidaridad vamos a quedar en este punto, agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, dando la enhorabuena por ese trabajo continuo que se viene realizando por parte de Ayuda en Acción. José Manuel Román, delegado en Andalucía de la Fundación Ayuda en Acción, y Rafael Ramos, voluntario del grupo de Ubrique. Además, es una jornada idónea para hablar de solidaridad, para recordar esa obligación que tenemos como seres humanos, por ejemplo, en este Día Mundial de la Infancia. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Radio Ubrique. Gracias a ustedes.